Recordemos que en Mendoza había una convocatoria de la superestructura del aparato político y sindical que, bueno, como ya es tradicional, hace muchos años se convoca en la esquina de la Plaza Independencia, en el mismo momento que en la legislatura provincial se abren las sesiones ordinarias de la legislatura provincial, ¿no? Sí, y, un poco para ir a buchar. Sí, hace un tiempo era para protestar. Claro. El año pasado hubo amenaza de carpa, hubo vallas. Este año hubo paz y tranquilidad. Como parece si no que, pasara nada. O sea, no, parece que hubo algún arreglo ahí. Ah. ¿Eh? Parece que hubo algo medio raro. Bueno, el tema es que... No olvidemos que la izquierda también está ahora en la legislatura. Claro, entonces... Ya ir a buchar a la legislatura es medio... Escupir para arriba, claro, ¿no? Claro. Bueno, ahora somos chicos buenos. Claro. Ahora bueno, somos también. Nosotros como Chispa, como programa independiente y como radio comunitaria, que tiene una visión independiente y es la voz del pueblo para el pueblo, y la Chispa, que es la voz de los trabajadores para los trabajadores, estuvo en la convocatoria que hicieron los compañeros trabajadores despedidos de IMSA, ¿no? Sí. La idea, por supuesto, en ese día era de que también participaran los compañeros que habían estado en lucha de IMSA, pero bueno, por una cuestión de seguridad y estabilidad laboral, sí, solamente participaron los compañeros despedidos de IMSA. Bueno, fue un acto proletario, ¿no? Sí, totalmente, totalmente. Hubo convocatoria de un montón de varios, ¿cómo se dice? Ramas, no solamente metalúrgicos. Exacto. Había aceiteros. Había, o sea, de la rama de las... Sí, trabajadores... Claro, trabajadores, bueno, se entiende. ¿Se entendió? No estaba don Domingo Médico. No, por favor, y ¿cómo es que se llama? Ay, se me va. Este que es dueño de todo. Sí, no sé, bueno. Tampoco. Trabajadores del aceite. Claro, trabajadores del aceite, trabajadores de Tirolit. De Tirolit. Es una fábrica, una empresa internacional, ¿no? Que hace abrasivos. Debe ser abrasivos, son las piedras de meril, los discos de embrague, ese tipo de cosas. A eso se le llama abrasivos, ¿no? Ah, yo hubiera jurado que abrasivo era como un líquido. No, ¿viste esos líquidos que dice que las son? Las lijas son abrasivos. Las lijas, ¿no? Bueno. No, como el queroseno, una cosa así, ¿viste? Que son... Bueno, el asunto es que estuvimos con los compañeros de Tirolit, que han llevado una lucha ejemplar, como en su momento fue la de los compañeros trabajadores metalúrgicos de IMSA, ¿no? Nosotros tuvimos dos programas con Nico, donde más o menos nos estuvo contando la historia. Fíjate que nos hizo falta dos programas, claro, para poder desarrollar, claro, cómo se inició esa lucha y bueno, y cómo terminó, o sea, no como, porque todavía no terminó, ¿no? Claro, no, eso, mira, eso es lo valorable de todo esto, porque si bien los compañeros fueron despedidos, lo que siempre se recalcó es que bueno, que la lucha no se ha terminado, que la lucha sigue y continúa, y por eso mismo fue que se hizo este acto del que estamos hablando, ¿no? Claro. Donde se juntaron un montón de trabajadores con la moción de seguir luchando por nuestros derechos y por las reivindicaciones nuestras, ¿no? Exacto, y de una forma, y desde una posición independiente, y bueno, y enfrentando la burocracia y enfrentando la rigidez patronal del capitalismo hoy en nuestro país, ¿no? Y usando los métodos revolucionarios que son la asamblea y la democracia directa, bueno, por supuesto, llevada a través de la asamblea, que son las que permiten y las que permitieron, en este caso de puntual de Tirolit, que la lucha llevara a un buen curso. Claro, nosotros decíamos el programa que salimos en directo que bueno, que el día del trabajador es un día de lucha internacional, que si bien no en ese momento teníamos presencia, no había presencia internacional, pero sí estábamos trascendiendo la provincia, o sea que era un acto interprovincial. Bueno, y nosotros entrevistamos en ese momento a Víctor, uno de los compañeros que se había acercado de Tirolit, para hacer conocer la lucha en un momento muy especial para él, porque había sido despedido el día anterior. Y bueno, tenemos el audio de la entrevista que hicimos en ese momento en el acto de Primero de Mayo. Bueno, luego del audio vamos a ir a un tema y después vamos a volver con una comunicación directa con un compañero del lugar. Buenos días, bueno, yo vengo desde San Luis, de la fábrica Tirolit. Hemos venido acá a acompañar a los compañeros de esta fábrica y a difundir la problemática que nosotros tenemos. Nosotros venimos en conflicto con la patronal desde el 8 de abril por un acuerdo de paritaria que no se ha cerrado aún. Desde el 8 de abril que mantenemos la planta bloqueada, hemos sido atropellados por la empresa, hemos sido atropellados por el gobierno que nos ha mandado a reprimir, porque nosotros el 21 de abril hicimos un corte general en la entrada del Parque Industrial Sur para difundir esto, para que seamos escuchados. Unos compañeros que fueron a reclamarle a un alto directivo de la empresa fueron atropellados directamente por el vehículo particular de él, y hemos sido perseguidos. En este momento tenemos causas judiciales, y ayer la empresa, cuando ya había un principio de acuerdo, nos desayunó con un despido masivo de 18 compañeros, con causas a los cuales se nos priva de la indemnización que nos corresponde, porque la empresa que ha crecido gracias a los trabajadores. Y así hemos decidido entre todos los compañeros pacificar la lucha hasta que se reincorpore los 18 compañeros o no entra nadie. Y así vamos a extender todo esto y vamos a ir hasta las últimas consecuencias. Yo agradezco el espacio que me dan para difundir esto y los invito a todos los compañeros trabajadores a seguir luchando. Muchas gracias. Que no te ajusten el dial. Escuchá la chispa que encienda la voz del pueblo. En la 89.3, Radio Comunitaria Cuyum. Orgulloso de estar. Orgulloso de estar. Entre el proletariado. Entre el proletariado. Es difícil llegar a fin de mes y tener que sudar y sudar para ganar nuestro pan. Este es mi sitio, esta es mi gente, somos obreros, la clase preferente. Por eso, hermano proletario, con orgullo yo te canto esta canción. Somos la revolución. ¡Sí, señor! ¡La revolución! ¡Sí, señor! ¡Sí, señor! Somos la revolución, tu enemigo es el patrón. Bueno, seguís escuchando la chispa que encienda la voz del pueblo. Y tal como anunciábamos en el bloque anterior, estamos en comunicación directa con Diego, un compañero trabajador de la fábrica de Tirolit. Siempre se me olvida el nombre. Bueno, muy buenas tardes, Diego. Hola, buenas tardes, ¿cómo te va? Bien, bien, bueno, contento de poder comunicarnos con vos y poder compartir con la gente esta lucha tan importante que han dado ustedes en la provincia de San Luis. Bueno, Diego, te habla Enrique. Bueno, por lo que tenemos entendido, después de varios días de medida de fuerza, llegó la conciliación obligatoria y la recuperación de los compañeros. Contanos un poquito de eso. El tema que estamos pidiendo, el aumento de paritaria. Y ese aumento de paritaria queríamos que lo pusieran también en refrigerio y premio de fin de año. El paro empezamos el 8 de abril y bueno, la patronal no quería sentarse a negociar y a dialogar, así que bueno, esto se estiró hasta ayer, que ayer tardaron la conciliación obligatoria, pero el jueves estaba la patronal por firmar un acuerdo paritario. Y en vez de firmar un acuerdo paritario, nos ayudamos con 15 despidos. Así que bueno, entre todos los compañeros luchamos para que retomaran los 15 compañeros y bueno, lo logramos. Pero todavía estamos. Sobre todo que tienen en la cabeza de los delegados, porque es así. Tuvimos un percance, nos enteramos el directivo de una empresa, estaba en Terraza Puente Sur, acá en la Casa de Gobierno de San Luis, hablando con el jefe de Relaciones Laborales, y bueno, tuvimos ahí una pequeño percance porque bueno, nos enteramos que estaba ahí, el tipo nos ha dicho que estaba en Buenos Aires y resulta que estaba acá en San Luis. Claro. Fuimos, nos acercamos a las relaciones laborales y bueno, cuando salió el director de la empresa, el chofer le tiró el auto a uno de los compañeros encima de uno de los compañeros delegados y bueno, se produjo un accidente. Yo con la persecución al director de la fábrica y lo rodeamos en el estacionamiento de la Casa de Gobierno aquí en San Luis y para que dé explicaciones de por qué atropelló a nuestro compañero y bueno, y a raíz de eso nos están iniciando causa tanto los 15 compañeros de este como los 3 delegados. Ah, mirá vos, qué desgraciado, ¿no? Porque al final ustedes hicieron esto en reacción, claro, a una agresión primera, ¿no? ¿Y eso no quedó filmado, no quedó testimonio de alguien? Sí, no, han sacado fotos y todo eso, pero bueno, el tema es este que... Claro, sea, que de alguna manera la patronal se los quiere limpiar, digamos. Claro, o sea, tanto compañero Ariel y Héctor con Machuca, somos 3 delegados que hace 2 años que venimos luchando contra la patronal. Y hemos conseguido un montón de cosas, o sea, las patronales siempre, por general, tratan de desarmar esa organización sindical que hay adentro de cada fuente de trabajo y todo eso. Y entonces es como que ellos ahora con esto se agarran y están iniciando causa, o sea, persecución a los delegados para romper esa organización sindical que hay adentro de la empresa. Claro, ¿y ustedes cómo se manejan? Diego era tu nombre. Sí. Se manejan con asambleas, se manejan con el apoyo. Lo manejamos, o sea, cada turno cumple su turno, o sea, entra en la empresa y ahí empieza la ensamblea permanente. Cumplimos las 9 horas en el trabajo, pero con la asamblea. Y los otros compañeros de otros turnos, que son 3 turnos, continúan con el paro afuera de la plancha. Claro, o sea que ustedes han logrado una herramienta de poder, que es la asamblea, que es la decisión de la mayoría, y una buena representación, por lo que veo, porque hay delegados que respetan las decisiones del conjunto, ¿no? No son llevados de la nariz por la patronal. Ni por el mismo sindicato. Nosotros, o sea, siempre decidimos entre todos los compañeros en la asamblea y se discute y se habla para el bien de los compañeros, porque la patronal, por lo general, siempre no quiere tener eso. O sea, tener un delegado, una patronal, una empresa, es molesto para ellos. Nosotros, si bien, conseguimos un montón de cosas respecto a lo que es aumento salarial, en lo laboral y también en lo que es seguridad y higiene de la empresa. Sí, las condiciones de trabajo también, no solamente claro. El salario, sino las condiciones de trabajo. Y mira, y no es poco lo que han conseguido ahora, que es la reincorporación de los 18 compañeros que habían sido despedidos, porque bueno, eso sí. Se ha conseguido gracias también a que, como vos decís, las decisiones se han tomado en asamblea y se han mantenido firmes ante esas decisiones. Sí, o sea, nosotros siempre le inculcamos a nuestros compañeros que la unión hace la fuerza. Es un dicho, o sea, muy antiguo, y que, pero es así. Claro, o sea, es estamos todos unidos y le hacemos fuerza para que, como esto, que ahora que han echado compañeros y bueno, han sido retomados nuevamente a la empresa. Claro, muy bien, Diego. O sea, también nosotros teníamos entendido, por los que nos comentó Víctor, de que ustedes estaban empezando a tener el apoyo de otros trabajadores del parque industrial, de otras empresas, que había una empresa ahí que estaba también en conflicto, Tramontana, ¿puede ser? Sí, Tramontana estaba en conflicto, pero ellos le dieron 6 quincenas y 3 aguinaldos. Oh. ¿Qué tal, Y bueno, con el corte del parque industrial sur que hicimos el 21 de abril, por ahí, hicimos el corte total de la entrada, no entraba ninguno de nuestros compañeros de las demás empresas, los demás compañeros de otras empresas estaban de acuerdo en lo que estábamos haciendo y se unieron a nosotros para reclamar. Claro. Entonces, y de paso también aprovecharon para reclamar su... Habían varios gremios que nos apoyaron, varios compañeros delegados de labón, de químico, de alimentación, bueno, etcétera, y otros gremios como la CTA, ADU, compañeros de la universidad, el maestro, todo. Sí, trascendió, digamos, el conflicto de la fábrica, trascendió al parque industrial y también trascendió a otro organismo, porque CTA, la mayoría son gremios estatales, ¿sí? Sí, sí, sí. Así que, bueno, por ahí, a nivel de gobierno es como que, sí, por supuesto que le va a ser molesto lo que hicimos, pero es una manera de reclamar nuestro salario, todo lo que nos pasa en las empresas, como Tramontana, después está de una empresa de llantas, que es la ADON y ellos sacan, creo que, 8.500 pesos por mes, o sea. Claro. Una vergüenza. Y bueno, lo que queremos hacer es entender a los demás compañeros que no estamos haciendo algo mal, estamos haciendo algo bien, estamos reclamando lo que es justo para claro, todos. Claro. Una lucha digna por un salario digno, digamos. ¿Cómo? Una lucha digna por un salario digno. Y por condiciones dignas de trabajo también. También. Así que, bueno, hemos llegado hasta eso y eso que nos molesta al gobierno, a las demás empresas, pues ha generado pérdidas, pero todos tenemos derecho a huelga también. Claro, y de última, su intransigencia ha llevado a que generen su propia pérdida. O sea, nosotros lo tenemos que mirar así, digo. O sea, las pérdidas las ha generado la propia empresa por su intransigencia a no querer solucionar el problema y el reclamo que estaba planteado por parte de ustedes. Diego, ¿cómo es la, o sea, en qué rubro están encuadrados ustedes? Como, ¿en qué? Nosotros estamos, vendría a ser la rama Brasil y el gremio de minería, AUMA. ¿Y qué respuesta han tenido ustedes de las directivas del sindicato? Lo que es el gremio, el secretario general nos ha acompañado, nos ha apoyado en todas las decisiones que hemos tomado. Pero bueno, los demás gremios también, o sea, los demás gremios de la UAM, que es delegado y el secretario general, también nos apoyamos en esto. Y bueno, y CTA, un montón de gremios demás que nos han dicho, no, hagamos historia, compañeros. Porque acá en el Cancelín nunca hubo esto de cortar un parque industrial, o sea, nunca hubo acá en San Luis. Y sí, por ahí en el eslogan de acá de San Luis, lo habrán escuchado ustedes también, San Luis otro país, sí, y todo eso, no, es una provincia igual que las demás en la República Argentina. Claro, o sea que la explotación ahí está, la corrupción ahí está. El desprecio a los trabajadores por parte de las patronales también está, si no, ese tipo no los hubiera agredido tirándole la camioneta encima, ¿no? Sí. Eso, bueno, nosotros lo que cumplimos es de tener el vehículo porque se atropellaron con el nuestro. Claro. Y ahí se realizaron las denuncias, bueno. Exacto. Decía que la patronal siempre... La justicia ampara a las patronales. Exacto, sí. No ampara a los trabajadores. Que hoy en día los trabajadores, por ejemplo, a nosotros nos ven como delincuentes, un montón de calificaciones más que nos hacen. Y no, somos trabajadores, somos obreros que estamos reclamando lo justo. Bueno, pero fíjate vos que cómo da de patadas, más allá de que a ustedes los tilden de eso. Porque si ustedes fueran unos delincuentes o algo así, bueno, son un montonazo, porque fueron un montón de compañeros los que hicieron el corte, los que se estuvieron quejando, entonces les queda, no les queda el título de delincuente o de, por más que ellos quieran llamarlos así, ¿no? Eso quedó demostrado cuando vos decís que se unieron todos los trabajadores del parque industrial haciendo este corte para... Sí, y unificar un reclamo de que traían de las distintas fábricas. Claro. Bueno, Diego, la verdad que ha sido muy esclarecedor tu charla. Nos alegramos de que haya habido recuperación de compañeros. Nosotros pensamos que esta es una como que se, o sea, que ustedes les han arrancado esto a las patronales. Esta reincorporación ha sido que se la han arrancado a la patronal y a los sindicatos también. A la patronal, al gobierno. Al gobierno. O sea, que la lucha ha sido, digamos, basada en el poder que genera la asamblea y la decisión y la fuerza, ¿no? Nosotros decimos que eso es poder. Esa es la forma que tenemos los trabajadores de disputar poder, ¿no? Vos mismo decías, las leyes siempre favorecen a la patronal. Y bueno, y acá, en este caso, a pesar de todo, esas leyes se han tenido que volcar a favor de los trabajadores. Exactamente. Bueno. Sí, cuesta, pero bueno, hay que empezar, hay que hacerlo, porque, como yo te decía, estamos defendiendo lo nuestro. Nada más. Es el reclamo justo y también tenemos derecho a que la patronal reconozca lo nosotros somos. Claro. Ellos siempre quieren ganar, ¿no? Bueno, digo, mirá, nosotros este programa después lo subimos al Facebook y bueno, se puede llegar a escuchar en muchos lados, ¿no? Aparte de que ya está saliendo al aire y también hay un blog donde alguna gente lo puede escuchar por internet. ¿Querés dirigirle algunas palabras al resto de los trabajadores de nuestro país? En cortito, ¿no? Teniendo en cuenta que hace poco fue el Día de los Trabajadores, un día de lucha del proletariado a nivel internacional. Y bueno, ya Víctor nos había dejado un saludo. Bueno, ahora pedimos el que vos, así cortito, dejés un mensaje para el resto de los trabajadores en este país. No, que se puede, que se unen, que hagan fuerza para conseguir su aumento salarial, su protección en el trabajo, que la patronal no juegue con ellos, que no los desgaste, que se puede, que se puede lograr, se van a muchas cosas, y más cuando estamos unidos. Bueno, Diego, muchísimas gracias. Y como ya bien dijo Enrique, este mensaje lo va a escuchar gran parte de los trabajadores de Argentina. Y bueno, cualquier cosa, saben que pueden contar con la chispa que enciende la voz del pueblo para seguir comunicando su lucha, su experiencia. Vamos a seguir muy de cerca la situación de estos 18 compañeros, sobre todo por la cuestión que judicial, por la que se los quiere hacer, se los quiere comprometer para de alguna manera sacárselos de encima. Y bueno, vamos a seguir en contacto. Hasta acá llegamos con esta entrevista. Muchísimas gracias por colaborar con la chispa que encienda la voz del pueblo y con la radio comunitaria Cuyum. Bueno, muchas gracias, Diego. Gracias a ustedes por difundir nuestro conflicto y nuestra lucha. Bueno, gracias, Diego. Un abrazo, que esté bien, suerte. Un abrazo, Diego. Bueno, nos vamos a un corte y enseguida volvemos. Yeah! besan frío. Para cerrar un ojo y ver cuántos cuernos tiene el diablo. ¿Puede alguien decirme? Me voy a comer tu dolor y repetirme. Voy a salvarte esta noche, que el infierno está encantador. Este infierno está embriagador. Esta noche está encantador. ¿Estás cansado de la sintonía fina? Escucha La Chispa, que encienda la voz del pueblo, todos los miércoles a las 19. Orgulloso de estar, orgulloso de estar entre el proletariado, entre el proletariado. Es difícil llegar a fin de mes y tener que sudar y sudar para ganar nuestro pan. Este es mi sitio, esta es mi gente, somos obreros, la clase preferente. Por eso, hermano proletario, con orgullo yo te canto esta canción. Somos la revolución. Sí, señor. La revolución. Sí, señor. Sí, señor. Somos la revolución. Tu enemigo es el patrón. Sí, señor. Sí, señor. Somos la revolución. ¡Viva la revolución! Esto está en los cojones de aguantar a sanguijuelas, los que me roban mi dignidad. Mi vida se consume soportando esta rutina que me ahoga cada día más. Feliz del empresario, más calles en mis manos, mis riñones van a reventar. No tengo un puto duro, pero sigo cotizando más costado del bienestar. ¡Arriba! ¡Resistencia! ¡Resistencia! Seguís escuchando La Chispa, que encienda la voz del pueblo. Nuestra vía de comunicación es 152-16-15-70. Y me dicen acá que le mande un saludito a Leo, porque ayer fue el cumpleaños. Claro, los primos, claro. Que no lo han llamado ni por teléfono. Claro, los primos no lo llaman por teléfono y quieren ocupar el espacio. Y yo tengo que ocupar, tenemos que ocupar el espacio de La Chispa para decirle feliz cumpleaños. Claro, son 5 minutos menos a loco la sorteada. Acá está. Serán restados. No, bueno, no, un saludo a Leo. A Leo, que fue su cumpleaños y ayer también cumplió, para hacer la parte histórica y de efeméride, hubiera sido cumpleaños de Carlitos Marx. ¿Qué tal, ah? Casi nada. Ni más ni menos. El 5 de mayo. Casi nadie. Ah, y también un saludo a Pato, nuestra compañera acá de Radio Comunitaria Cuyún, una de las operadoras estrellas de la radio. Una de las operadoras más viejas que tiene la radio. ¡Oh, eso fue duro! Desde que está la radio, digo. No sé, sonó feo eso. Bueno, qué lucha ejemplar, ¿no? La de estos muchachos de Tirolit, ¿no? Porque... mirá que hay que enfrentar el aparato, digamos, patronal de San Luis. Sí, ¿no? La verdad que sí. La verdad que como bien él decía, y el dicho bien dice, San Luis otro país, San Luis es bastante jodidito. Y sí, porque justamente de eso se jactan ellos, ¿no? Claro. Porque durante muchos años han tenido sometido, fíjate que en la ciudad de San Luis hay dos parques industriales importantes, ¿no? Sí. Ellos están en el Parque Industrial Sur. Y después en la zona de Villa Mercedes hay otro parque industrial impresionante, que es donde está Bagley y otras grandes empresas, Ledesma. Y después tenés el Parque Industrial de Justo Arac. O sea que hay mucha producción industrial en la provincia. Sí, sí. Y como él decía... estaban haciendo historia. Estaban decididos a hacer historia los compañeros, ¿no? Los que no están decididos a hacer historia, me parece, son los trabajadores estatales de Mendoza. No los trabajadores. Me estoy refiriendo a la conducción gremial. Que este año, no sé qué pasó. Algo pasó. Algo transó. Bueno, digo, se me escapó eso. Sí, sí. porque se terminó haciendo lo que quería el gobierno, ¿no? Plebiscitar la propuesta del 35%, que llevó dos o tres veces a la misma mesa, que había sido rechazada, claro, por la dirección de ATE y de AMPRO en conjunto, ¿no? Uh-huh. Entonces, qué casualidad, qué raro que, por ejemplo, cuando estaban decididos por pedidos y exigencias de las bases, y algunas asambleas que mandaron notas donde se les pedía que fortalecieran el plan de lucha para terminar con el manoseo que los estaba llevando el gobierno de Poco Pérez. De Poco Pérez, sí. Se terminó, primero, fíjate vos cómo empezó a actuar el gobierno, ¿no? Empezó a mandar gente de ellos, gente relacionada con ellos, como autoconvocados, a los medios de difusión, de desinformación, sí, del aparato burgués, para decir que estaban conformes con su 35%. Bueno, parece que están entrando mensajes. No. Igual es un mensaje de Patrick, que digo que debe ser ella, porque dice: Enrique, te voy a matar, viejo, son los trapos. Gracias, los estoy escuchando, bueno. Patrick. Pero yo, Tomás, me refería a la antigüedad No. En las funciones. Derrapaste. Ya está. Bueno. Tenés una amiga menos. No, no creo. Aparte, se lo digo cariñosamente. Bueno, el tema es que algo pasó. Sí. Y hoy, bueno, hoy se plebiscitó y por lo que se estaba hablando, se estaba viendo. Bueno, mira, vos que decís, algo pasó. Quiero hacer un corte acá porque para que hagamos una comparación, ¿no? Con la unidad que tuvimos en la lucha que mencionamos recién, la unidad que tuvimos de toda una fábrica que se plantó y dijo: acá si no entramos todos, no entra nadie. Claro. Queremos una recomposición salarial. Claro, aparte, ojo, que ellos estaban discutiendo sobre acuerdos paritarios que no estaban de acuerdo. Claro, estando unidos. Ahora, nos encontramos en una lucha de una recomposición salarial en un gremio donde están todos, tiramos para un lado, tiramos para el otro, apoyamos a tal partido, apoyamos a tal otro, claro, y nos estamos olvidando de que esas divisiones lo único que hacen es terminar con la lucha, debilitando la lucha de los trabajadores, y terminan en esta paparruchada y entrega, que es una palabra que le encanta decir a una persona del lo que estamos hablando, terminan con esta paparruchada de acuerdo, llamando un plebiscito donde, claro, donde queda impuesto por la patronal, y también puede ser totalmente manoseado, totalmente ¿cómo se diría? Bastardeado, totalmente tironeado de los pelos por algunos intereses, por otros. Bueno, por ejemplo, esta mañana se quejaban alguna gente que no habían llegado las urnas. Claro, por ejemplo, las urnas llegaron al final, que eso fue en el hospital de Tupungato. Las urnas al final, nosotros hemos estado en contacto porque estamos haciendo un trabajo de investigación espectacular desde La Chispa. Entonces nosotros nos hemos estado comunicando hasta hace poco, hasta antes de venir, que bueno, que las urnas llegaron, pero también hay que llegaron ya retarde, a último momento, o sea que eso es lo que vamos, que este tipo de paparruchadas terminan así, de esta manera, perjudicando a la clase trabajadora. Claro, lo que vemos acá es que, bueno, empezaron a influir un montón de cosas, ¿no? O sea, el tema del impuesto a la ganancia, exacto, el pasaplanta de gente, bueno, ahí hay, bueno, ahí se corren un montón de... Bueno, lo importante acá es que no puede haber contratados ni prestadores, que nosotros eso lo hemos charlado en otros programas, cuando el gobierno es la patronal, ¿no? Claro. No puede ser el primer negreador. Claro. La otra es que, bueno, lamentablemente en este caso, un gobierno que estaba debilitado, golpeado, como le ha ido en las últimas elecciones, termina imponiéndose con su metodología, ¿no? Claro. Que es llamar al plebiscito. Uh-huh. Yo creo que ahí ha habido un poco de falta de audacia, falta y agachadas de, para mí. Bueno, sí, un poco también. Falta de decisión y falta de no querer apoyarse en la clase. En los trabajadores. A ver, desde que la medida saliera desde ahí, ¿no? Que desde ahí salieran los métodos para confrontar con el gobierno, ¿no? No que se los haya impuesto el gobierno. Bueno, ese es un poco lo que quería decir yo sobre esto. Como vos decís, están estos ejemplos, ¿eh? de trabajadores que son gente muy humilde, gente muy de abajo, uh-huh. que se dispuso a hacer historia. Y están haciendo historia, ¿no? Y así pasa en muchos lugares, pero eso es cuando hay decisión y hay convicción y hay una concepción de poder de por medio, ¿no? No, y además con los métodos, ¿no? Con la asamblea preponderante, con la democracia directa. Son métodos totalmente revolucionarios que son los que llevan a que el triunfo lo tenga la clase trabajadora. Bueno, y se nos hizo corto el tiempo. Sí, ¿no? La verdad que se me fue volando el programa, se ve que ha estado muy interesante. Espero que haya sido igual para todos los que lo están escuchando. Bueno, y como ya tenemos a los amigos y compañeros acá de Locos de la Azotea, que se van a tener que esforzar enormemente para superar la calidad que ha tenido este programa, le vamos a ir dejando el espacio para que demuestren, a ver qué tan bueno puede ser el programa Locos de la Azotea. ¿Qué se trae el pirata? ¿Qué se trae entre manos? Mira, yo lo estoy mirando desde acá, no sé, está haciendo unas cosas más raras ahí. Y si no, pongan el partido de la lepra o el de gimnasia, porque están jugando en este momento. Bueno, chicos, oyentes, esto fue todo para la chispa que encienda la voz del pueblo para el día de hoy. Los esperamos el próximo miércoles, por supuesto, con mucha más información de los trabajadores y opinión de la clase trabajadora. Ah, bueno, y otro chivo. Cuando estábamos en el acto, ahí en las puertas de IMSA, se acercaron vecinos acá del barrio La Gloria, que iban pasando y vieron el cartel de la chispa y se pararon porque querían conocer la cara de la chispa. A los compañeros que se pararon para conocernos y bueno, y que le dejaron su solidaridad con los trabajadores de IMSA despedidos, un saludito, y bueno. Y gracias por escucharnos, claro, siempre. Y que nos llamen alguna vez. Bueno, será todo. Entonces, hasta el próximo programa. Chau. Chau.